No hay, Cintia querida, ningún programa más kermesero que este. Vamos, pasamos del fútbol. Pasamos de la música. Pasamos de la arqueología a la literatura sin solución de continuidad. Y hoy trajimos una negrita hermosa que nos gusta. A mí me gusta. A mí también, a mí me la tengo leída. No, en, lo que yo he leído no es lo que vos has leído, así que es una buena combinación. Hacemos unas paredes. Exacto. Porque yo creo que lo poco que leí, tampoco es que tenga tanto, tiene 3 novelas y un libro de relato y hay 2 libritos muy lindos en su presentación que son charlas que las se publicaron después en papel, que son ensayos, que son eso, charlas TED, esas cositas. Y además es muy joven, tiene 39 años. ¿Cómo se llama? Chimamanda Ngozi Adichie. Chimamanda. Te decía hoy que, ¿viste cuando los nombres se te cruzan la primera vez y ya no los podés arreglar? Ella es nigeriana y se formó lo que es su carrera universitaria después en Estados Unidos. Y hoy en día su vida va ahí a mitad de camino, como otros inmigrantes. Chimamanda es de Nigeria y viene de una familia que tuvo esa posibilidad. Una familia de académicos, profesores universitarios, que no viene de cualquier lugar. Entonces eso le permitió tener una formación determinada y poder acceder a algunas que otras becas en Estados Unidos para seguir estudiando ahí. Y te decía que vamos a cruzar y vamos a tirar paredes porque en su obra literaria siempre está presente lo que vos leíste, que son más los ensayos. Uh-huh. Está presente el tema del feminismo, del género, de la tensión de los inmigrados. No es lo mismo ser negro americano que ser negro que vino de África, como no es lo mismo ser mujer blanca que ser mujer negra, que como no es lo mismo ser mujer rica que mujer pobre. Y tiene también otras está cruzada toda su obra por estas tensiones, más la tensión de la identidad, la memoria y lo moderno tradicional. Porque claramente el África ha sido uno de los continentes más sojuzgados hasta no sé tanto, ayer nomás. De hecho, ella en África es la región del sudoeste que a principios de los 70, fin de los 60 se independizó, que fue Biafra, que fue una independencia que duró muy poco tiempo. 3 años nomás, así que ya sería biafreña, pero bueno, no volvió la dictadura que estaba en Nigeria a recuperar ese territorio y no permitió que esa independencia flore. ¿Qué aunque título, está presente en su obra? ¿Qué título elegiste de Chimamanda para compartir? Lo último que vi, porque de ella no se conseguía mucho, se conseguía Americana, con H al final, que es la última novela, que me gustó. Y ahí la conocí. Y ahora han llegado las primeras novelas y quise ver cómo andaban en el relato. Así que me saqué la librería Algo alrededor de tu cuello, que es un libro que ella originalmente publicado en el 2009 y que a Argentina ha llegado ahora, hace poquito tiempo. Y son relatos. Y digo, ya leí una novela. Había visto un poquito de eso en la conferencia. Y digo, bueno, vamos a ver cómo están los relatos. Y está bien. Está bien. Siempre los temas son esos. La mujer, por ejemplo, no, a ver, cortito. Es muy importante en la cultura africana el matrimonio para la mujer. Y eso está presente. Y la mujer es un objeto. De cambio. O es una incubadora. Entonces aparecen estas cuestiones. Pero siempre aparece. Uno siempre está tentado de asociarlo a la biografía de ella. La inmigración, el estar en Estados Unidos, no ser de un lado ni del otro, la familia que queda, mandar plata, los matrimonios arreglados, la culturación yanqui de los machos que se cambian el nombre y le quieren cambiar el nombre, las dificultades para conocer la tarjeta verde de inmigración, grandes problemas raciales en el sentido étnico y religiosos ahí en Nigeria, ¿no? Si sos Igbo, Yoruba o hay otra que no me acuerdo el nombre, unos son musulmanes, otros son cristianos, entonces y además Nigeria estuvo atravesado durante varias décadas por dictaduras duras, muchos enfrentamientos tribales, raciales y que tiene que con la religión que fueron masacres. Ahí aparece todo eso, ¿no? Y también la tradición. Como vos sos negra, mujer, no pobre, porque los personajes que van a Estados Unidos generalmente sí consiguieron la visa porque son de una clase media más o menos acomodada, con estudios, pero en otro lugar. Cómo mantener tus costumbres, tu lenguaje, es complicado. Y siempre aparece eso, y está atravesado por esas temáticas. Como vos decías, yo la conocí primero, por supuesto, por los ensayos que tiene sobre género, y feminismo. Es una referenta nigeriana feminista. Los mencionamos. Cartas a Hijawel, que sí, es una cómo, carta educar. ¿Cómo educar en el feminismo? Exacto, cómo educar en el feminismo. Y el otro, Todos deberíamos ser feministas. Todos deberíamos ser feministas, que son dos libretitos, ensayos cortitos, en estilo de relato. Perdón. Sí, con ironía, con cinismo, con humor. Y que está muy bueno que plantea la transversalidad del patriarcado, ¿no? Y desanda esta idea de que, bueno, que el patriarcado tiene que ver con una cuestión de clase o con una cuestión occidental o con una cuestión del. O muchas veces se plantean los patriarcados de los países de Oriente Medio, y se deja a los países africanos como, bueno, esas son costumbres tribales y hay que respetarlas, y ella no son costumbres tribales, son patriarcado, violencia y misoginia sobre el cuerpo de las mujeres. El de educar a cartas a Jawel, cómo educar en el feminismo, me parece que está muy bueno porque, bueno, da una serie de consejos, poner en ese sentido, en ese estilo está escrito, consejos para no reproducir los estereotipos culturales y patriarcales en los niños y en las niñas, porque la carta está dirigida a una mamá joven que es una amiga de ella, que no ha tenido tampoco las oportunidades que ha tenido ella. Sí, está claro. Muy bueno. Nada, recomendar, por supuesto. Sí, y Americana, yo Americana la tengo en Kindle. Sí, en está versión bien. Digital, que digo, es una posibilidad, todo aquello que no está en el país, buscarlo en digital, sí, chorearlo de ahí. Americana ahí. También es una joven negra de Nigeria que va a Estados Unidos y bueno, y tiene posibilidades, pero también se encuentra con todos estos problemas que no se esperaba, porque bueno, habría comprado esa imagen de Estados Unidos como la tierra donde todo es posible, y ella empieza a recordar el pasado, los primeros años de su llegada, que tuvo que, el novio no consiguió, Ifemelu creo que es el personaje de ella, el novio no consiguió la tarjeta y se quedó en África, y ella empieza a escribir un blog. Es una bloguera para contar todas estas cosas que siente y se empieza a hacer famosa, a ganar un billete con eso y como una posibilidad. Americana es una buena opción, es un libro un poco más largo, es una novela, tiene su extensión. Así que empezar por ahí o empezar por estos relatos que están muy buenos, son 12 relatos cortos, breves, de 10, 15 páginas. Cuando uno termina de leerlo es un mosaico que arma una... Uh-huh. Arma una novela casi, uh-huh. Si bien no tiene nada que ver. Y tiene un muy buen cuento bueno, en el sentido que es una reunión de escritores africanos para un taller de 2 semanas, de esos que paga una fundación. Si bien no están todos los países de África, porque son muchísimos, pero hay unos 8 o 10. Y ahí surgen también todas las cosas de, bueno, ¿qué será? ¿Qué es la escritura africana? ¿Qué es el africano? ¿Qué es esto? Y salen las cuestiones también de género y de sexualidad, ¿no? Como que el lesbianismo y la homosexualidad en África es... prohibido. Muy prohibido, ¿no? No sería, eso sería, como dijiste vos, eso es tradición occidental. Uh-huh. Acá somos, el hombre es primitivo, es salvaje, es macho, va para adelante, es el que provee. Pero los cuentos están muy bien, escribe, uh-huh. Es muy buena escritora, es muy recomendable. Recomendamos a Chimamanda, entonces, cualquiera de sus obras, tanto sí, las y más ahora que se consiguen, además, la otra son La Flor Púrpura, que es la primera, que ganó varios premios, sobre todo primera obra, y después tiene Medio Sol Amarillo, que es la bandera del extinto estado de Biafra, que era un medio sol, que así que tiene que ver con todas esas cuestiones. Siempre la tradición, la modernidad, la mujer, el hombre, si bien se ocupa de las clases medias académicas, siempre está ahí, también están las tensiones con la que limpia la casa, con la que cuida a los nenes, con los trabajos que hacen estas mujeres cuando van a Estados Unidos, uh-huh. Que en su país no lo hubiesen hecho, uh-huh. La religión, siempre está todo esto y está bueno y no cansa ni aburre, así que la vamos a recomendar, Chimamanda Ngozi Adichie, cualquiera de sus obras creo que está bien para empezar. Perfecto.